El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: sean misericordiosos como el Padre de ustedes misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Les volcarán sobre el regazo una buena medida, apretada, sacudida y desbordante. Porque la medida con que ustedes midan también se usará para ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como hemos dicho otras veces, la virtud de la humildad, fundamental para la vida cristiana y para, por supuesto, para la conversión, fruto de este tiempo especialmente de Cuaresma, no consiste en negar los dones de Dios y tampoco consiste en sentir culpa en cosas que uno no tiene culpa, sino consiste en llamar a las cosas por su nombre. Y, como decíamos en otra oportunidad también, saber dirigir bien, señalar bien, ¿no? De tal manera que cuando se trate de culpas propias, uno se señale a sí mismo, ¿no? Por eso nos golpeamos el pecho y se golpea uno el pecho. Por mi culpa, ¿no? En las cosas que uno tiene culpa, una fuerza centrípeta, diríamos. Y en las cosas, los dones que uno tiene, los talentos, aquello que uno ha recibido, la vocación, ¿no? Una fuerza centrífuga, saber atribuirle esos bienes a Dios, que es el que nos los ha regalado en definitiva, arrancando con el don de la vida y todos los demás dones que... Así que las culpas son propias y los bienes que tenemos, que no son los que nos pueden llevar a creernos más que los demás, son regalados. En eso consiste fundamentalmente la humildad, en clasificar eso de verdad. Cuando se da vuelta esto, ¿no es cierto? Bueno, se da vuelta la ecuación, ¿no? Lo contrario a la humildad, que es la soberbia, es lo contrario a esto. Es aplicar una fuerza centrífuga para los males que cometemos. Entonces la culpa es de los demás, la culpa la tiene este, la culpa de este otro. Y los bienes... Lo bueno que soy es gracias a mí, ¿no es cierto? Una fuerza centrípeta. Es lo que hemos escuchado en el texto de la profecía de Daniel, la primera lectura. Si bien el Evangelio es muy tentador, pero no vamos a decir nada del Evangelio, sino la primera lectura. A nosotros, dice, la vergüenza. A ti, la justicia. La justicia, a Dios. La sabiduría, a Dios. El perdón, a Dios. A nosotros, la culpa. A nosotros, la ignorancia con respecto a Dios, ¿no es cierto? Nosotros somos los injustos, no Dios. Cuando nosotros nos ponemos como justos, a Dios lo hacemos injusto. Cuando nosotros nos ponemos como santos, a Dios lo hacemos, digamos, culpable del mal, ¿no? Dios parece que tiene la culpa del mal. Entonces le preguntamos a Dios culpas que son nuestras. ¿Por qué el hambre? ¿Por qué las guerras? Si eso lo hacemos nosotros, no lo hace Dios. Cuando nosotros nos creemos sabios, a Dios lo hacemos necio. Entonces lo interpelamos. ¿Por qué esto? ¿Por qué he pedido aquello? Como si nosotros tuviésemos una visión panorámica del mundo y de la historia y de las personas y de lo profundo de todo para juzgar y decir, esto está mal, esto es injusto, esto no debería ser así. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a él? Y a Dios lo sentamos en el banquillo lo acusado y le pedimos cuenta de su sabiduría, porque en el fondo nosotros somos los sabios. Por eso, vieron, hay que saber distribuir bien esto, porque las dos fuerzas siempre están, la centrípeta y la centífuga. Esas son fuerzas que siempre están. Lo importante es saber qué cosas poner en un caudal y qué cosas poner en otro caudal, porque si no se altera el orden. Y ahí es cuando es muy difícil, digamos, de convertirse, porque si yo no tengo culpa, ¿de qué me voy a convertir? Si yo soy bueno, ¿de qué me voy a convertir? Que se convierta a Dios, que se convierta a los demás. Yo no me tengo nada que convertir, yo lo digo así medio irónicamente, medio jocosamente, pero a veces como que uno lo plantea así. Y los bienes que hemos recibido se nos vuelven en contra porque por ahí lo podemos, en lugar de usar para bien del prójimo, lo podemos vivir egoístamente. Por eso Dios nos conceda la gracia en este tiempo, de modo especial, de ser verdaderamente humildes.